Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Muy buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Muy buenas tardes. Se te oye. Estamos en Lucha Libre un miércoles más. Estamos a 11 de diciembre de 2019, ya acabando el año. Y vamos a ver cómo va el día. Y habrá que recordar, me imagino, las señas de identidad. Las opciones. Venga, para pues, escucharnos. Vamos allá. Radiotopo.org, ya sabes que es la página de Radio Topo. Y claro, este programa es Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, y nuestra página web es ASI-ASI.org. Ya sabes que este programa se escucha los miércoles de 8 a 9 en el 101.8 de la FM. Pero también podría ser que nos estuvieras escuchando a través del streaming por internet, a través de los podcasts en tu móvil o en tu ordenador o con el aparato dispositivo que te guste en cualquier momento. Y yo no sé ya qué más formas hay de escuchar esto, por fax a lo mejor o... Bueno, pues en este miércoles 11 de diciembre tenemos aquí con nosotros a los nuestros, las nuestras, los libres, las libres, con los que vamos a entrevistarles en un momento después de la pausa musical que vamos a hacer ahora al empezar. Y en cualquier caso, bienvenidos aquí a Radio Topo. Buenas tardes. Buenas tardes. Freedom of speech, motherfucker. Okay. Something for the kids. Step in the club smoothly with the L in my hand. Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man. Intelligent plans, fuck a record deal. I want development land with my benevolent clan. And that's the reason that I only trust my fam. 40,000 records sold, 400 grand. Fuck a middleman, I won't pay anyone else. I'll bootleg it and sell it to the streets myself. I'd rather be that than signed and stuck on a shelf. And because of this, executives try to diss me. Racism frozen in time like Walt Disney. And now they say they wanna get me signed to the major. If I switch up my politics and change my behavior, trying to tell me what the rhyme about. Pues aquí seguimos en el 101.8 de la FM con esta música tan molona que nos pincha aquí nuestro MC. Y bueno, pues como os contábamos, tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo a los nuestros, las nuestras, los libres y las libres, a los que les vamos a preguntar qué es eso, qué es esa cosa que acaba de nacer. Acércate un poquito más al micro, compañero, que si no... Ahí. Pues me acerco al micro. Vamos a ver, pues nosotros somos un grupo de ideología anarquista que llevamos, nos legalizamos en agosto. Entonces nuestro objetivo es difundir las ideas anarquistas a los diferentes colectivos y acciones en la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco somos un grupo muy amplio. Uh-huh. Entonces, nuestros objetivos es sacar documentación, manifiestos y luego, pues eso, en nuestra corta trayectoria, pues hemos hecho la campaña de abstención de las anteriores elecciones, no estas últimas, sino las anteriores, que ya ni me acuerdo las fechas. Luego, en esta última, hicimos también campaña, que digamos en Zaragoza somos el único grupo... que ha invertido en la abstención. Uh-huh. Lógicamente estamos hoy día en una situación donde la sociedad está muy amansada, entonces todo se quiere arreglar con los votos y así nos va, cada vez las leyes son más regresivas porque no hay acción realmente. Uh-huh. Los grupos o sindicatos de ideología anarquista los hemos convocado a reuniones de cara a hacer acciones conjuntas. Bueno, y permíteme que te interrumpa. Sí, sí, sí. Una de esas últimas reuniones fue hace muy poquito, ¿no? Hace como unas 2 semanas. Uh-huh. Y fue con un problema que nos preocupa mucho, ¿no? ¿Qué pasó exactamente? Hola, buenas tardes. Bueno, la última reunión que hicimos fue para convocar con el tema del Tribunal Supremo, que ha sacado la ley ya de aprobación del despido, del despido por enfermedad. Y bueno, hicimos una pequeña convocatoria muy a nivel personal con todos los pequeños sindicatos, esperando que en una reunión con ellos pudiesen ver si de unirse para empezar a denunciar este tema. La reunión realmente fue un éxito total. Quiero decir que no vinieron más que 2 o 3 despistados y como sindicato intersindical. Mira, pues tenemos en antena a un experto, un especialista, también un sospechoso habitual, sí. Que abogado laboralista, que nos va a ayudar a entender qué supuso este nuevo cambio legislativo, este nuevo cambio. Entonces, no sé si me está escuchando ya. Te oigo muy lejos. ¿Me oyes muy lejos? Pues ahora el compañero me va a subir el volumen. Entonces, bueno, la pregunta que te queríamos hacer como experto abogado laboralista de esta ciudad era ¿qué supone ese cambio? Bueno, primero que nos expliques qué sentencia y qué consecuencias ha tenido eso y luego, pues bueno, que ¿por qué ahora? Vamos a ver. Pienso que estamos hablando de la sentencia del Constitucional sobre el despido por de octubre, eso es. Por asentismo, 10 de octubre del 19. Bueno, realmente yo y muchos compañeros nos hemos quedado sorprendidos por el debate que ha surgido alrededor de esta sentencia, porque realmente es un debate que no conduce a nada, ya que era una situación conocida y estabilizada, ahora lo podemos desarrollar un poco, desde hace mucho tiempo. O sea, que no es una sorpresa. El debate sobre unas cuestiones que afectan a la salud y a la integridad de los trabajadores en el desempeño del trabajo siempre es vigente. Lo que no es vigente es que se ponga en el candelero una cuestión que reforma tras reforma del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de Seguridad Social parecía que estaba asumida por los sindicatos mayoritarios. Ya. Vamos, que no, esto no sorprende nada porque es una consecuencia esperable de la sucesiva reformas laborales que ha habido. Bueno. Es una plasmación en concreto por la más alta instancia, que es el Tribunal Constitucional, de una situación de hecho que se vivía a diario en todos los juzgados de lo social y en los tribunales superiores y en el Tribunal Supremo. Bueno, por lo tanto, no ha supuesto ninguna sorpresa. Y además es una dinámica de endurecimiento interpretativo de las leyes, que es la función de los jueces, favorable a la aplicación del estatuto por parte de la patronal. Bueno, ¿puedes explicarnos qué ha provocado esta sentencia y qué consecuencias puede tener para el resto de los seres humanos trabajadores en el Estado estatal español? Vamos a ver, yo consecuencias más allá de las que la patronal estaba aplicando no creo que se vayan a desarrollar, porque, por ejemplo, en empresas de contact center es una modalidad de despido que se estaba aplicando o que se está aplicando muy frecuentemente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que con la sentencia del Constitucional, a lo mejor más empresas van a hacer uso de eso, de el uso que les deja para despedir la redacción del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, pero que ya estaba ahí. Si nos remontamos a tiempos de Felipe González, al 94, el simple hecho de estar de baja por enfermedad ya suponía que el despido era nulo. Despido nulo significa que la readmisión era obligatoria, que no cabía sustituirla por una indemnización. Fue Felipe González quien abrió la puerta para que en una situación de baja por enfermedad la empresa te pudiera despedir. Posteriormente, el despido objetivo lo endurece Zapatero en el 2010. Rebaja el tanto por ciento de la participación de absentismo general del 5% al 2,5%. Y ya la última reforma del PP en el 2012 ya es un despido que es puras matemáticas. Un porcentaje de faltas de asistencia aún justificadas, esto fundamentalmente es por razón de enfermedad, va a causar tu propio despido baratísimo, a 20 días por año, que con las antigüedades que hay hoy en día, los contratos precarios, es prácticamente nada. La risa. Efectivamente. Ya, o sea que entiendo que dentro de vuestro ámbito, pues eso, de abogados laboralistas, esto, vamos, que ya lo teníais por descontado y que... Lo teníamos por descontado. Entonces, ¿cómo se puede pelear con esto? Pues hay todavía tribunales, eso sí, ahí puede haber una incidencia de esta sentencia del Constitucional, por ejemplo, en Canarias, daba la nulidad de despido en este tipo de despido objetivo por absentismo, venía a decir claramente que el trabajador no es una máquina vieja, obsoleta, que cuando ya no rinde lo suficiente se achatarra, sino que el trabajador es una persona. Entonces, queda todavía resquicios para pelearlo en los tribunales por el tema de la discapacidad, que es un tema que Zaragoza, por ejemplo, no rula muy bien, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el 16, ya vino a decir que los despidos por discapacidad, y prima el Tribunal de Justicia Europea sobre el Constitucional, prima su criterio, pues que si existe una discapacidad, el despido va a ser nulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque el tema de la discapacidad está regulado en la Directiva 2078 de la Comunidad Europea, no viene definido claramente qué es una discapacidad. Entonces, por ahí es la gatera por donde se escapan en la interpretación jurídica para decir que, claro, una discapacidad tiene que ser una lesión que sea duradera para poder ser discriminatoria, y es muy difícil en el momento en que se produce el despido, y entonces es muy difícil que los tribunales atiendan el intento de conseguir la nulidad del despido por dándole la vuelta al artículo 52 de por la vía de la discapacidad por esta directiva. Ya. Bueno, la verdad es que escuchándote nos dejas un poco planchados, ¿eh? No es para menos, pero es que claro, es la regresión del derecho laboral que ha tenido en este país desde el año 80 con el Estatuto de los Trabajadores. Sí, la verdad que, es que sí. Si ya en el 80 nos quejábamos de que no era una gran norma, hoy, virgencita, que me quedé como estaba, porque el esqueleto que ha quedado del Estatuto de los Trabajadores es muy, muy difícil poder defender los intereses en los tribunales. Bueno, y de hecho se está hablando de que va a haber un... quieren redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. No sé si os habrán llegado a vosotros noticias. Sí, claro, está en ese rumor, el tema de la mochila austriaca para abaratar todavía más el despido, y no se sabe a cargo de quién irían esas cotizaciones. No, ni se dice claramente cuál es la idea para esta nueva regulación. Se está hablando constantemente, pero claro, date cuenta que antes de las elecciones lo que se pedía era la derogación del Estatuto de los Trabajadores, pero para la implantación de un Estatuto de Trabajadores digno, que se respetara al trabajador como tal, como persona y con derecho a mantener una integridad en el desarrollo de su trabajo. Hoy en día esto ni se plantea. Los partidos con representación parlamentaria hace días que ni siquiera nombran la reforma del Estatuto de los Trabajadores en este sentido. Bueno, y si la nombran será para mal, me imagino, ¿no? Sí, mejor que no la nombren, efectivamente. Bueno, sí, de hecho estamos teniendo hasta declaraciones de la propia patronal diciendo que veían con malos ojos la formación de este supuesto nuevo gobierno que va a venir, que es, yo no sé, que decirle socialdemócrata igual es un piropo. En fin. Sí, ya veremos, es lo que te estaba comentando, cuál va a ser el desarrollo. No hace mucho tiempo se hablaba de la Constitución del 78, ya no se habla. Se hablaba de la ley Mordaza, ya no se habla. Acaban de aprobar una ley para el control de Internet, de la aplicación del 155 al Internet, sí. y ahí estamos. O sea, el retroceso a nivel legislativo es claro, y como cabo, las leyes no son más que pura ideología. La ideología se difunde en la sociedad, los tribunales no están fuera de la sociedad. Ya. Te quería hacer una última pregunta, Fernando, que sé que tienes poco tiempo y que te agradecemos que estés aquí con nosotros. Has hablado de la mochila austriaca. Te agradecería que dieras una pequeña explicación sobre qué es o qué creemos que puede ser la mochila austriaca, porque bueno, aunque a lo mejor aquí lo sabemos, pero por si acaso. Tal como está el debate, cada uno puede decir sobre la mochila austriaca lo que quiera. Más o menos por el ejemplo de donde se basa, de donde parte, es que la patronal, de forma mensual, al igual que se cotiza al Fondo de Garantía Salarial, se cotizará de cara a un posible despido del trabajador. Pero en absoluto está regulado, porque no se sabe quién iba a controlar esas cotizaciones, si van a ir al Fondo de la Seguridad Social, si van a ir a los presupuestos generales del Estado, qué ocurriría cuando existiera un despido, si se podría rescatar o se rescataría al final de la vida laboral. Es un tema totalmente abierto en que nadie se ha atrevido a plasmar absolutamente nada que yo conozca. En cualquier caso, seguro que tiene que ver con, bueno, y si no me corriges, con privatización, con individualización. Posiblemente, yo comentándolo con algún compañero, con Héctor y demás, es lo que hemos contado. Ahí están las compañías de seguro. Yeah. ¿Quién va a controlar esas cotizaciones? ¿Dónde se van a aportar? Recordemos que no hace mucho tiempo, unos 10 años o así, también se implementaba un seguro de convenio que tenía que estar dentro de los seguros de convenio. Esos seguros se tenían que realizar a través de compañías de seguro. Entonces, ¿por qué no pueden dar la alternativa de que esas cotizaciones para pagar los despidos fueran a caer como un fondo de pensiones en manos de compañías de seguro? Muy bien. En principio, si se adopta, sería totalmente legal. Bueno, y como es, bueno, forma parte de la estrategia, ¿no? Creo claro, que es la privatización absoluta de todo. Pensiones cada vez peores y con más dificultad para acceder a ellas. Hazte un seguro porque el día de mañana lo tienes próximo. ¿Dónde? Pues un fondo de pensiones en el banco de la esquina. Bueno, Fernando, te damos las gracias por haber participado en Radio Topo y hasta dentro poco, que seguro que nos vemos por ahí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, después de hablar con Fernando, la verdad es que se nos queda un poco, como decía antes, el cuerpo planchado, ¿no? Porque dice, bueno, esto vosotros es que os habéis enterado ahora, pero no. De esto ha habido reformas laborales una tras otra, y digamos que lo que ha hecho esta última sentencia ha sido poner la guinda, ha sido confirmar eso, que los trabajadores para una empresa es un recurso más que se puede quitar y poner, igual que, no sé, cambiar de contrato de la luz. Bueno, pues ya hemos aclarado qué supone esto, ¿no? Era el principal motivo ese, porque vosotros habéis convocado a los colectivos. Vamos a volver a hablar un poco de vosotros, ¿no? De vuestra historia, de cuáles son por qué nace vuestro colectivo, por qué nace con ese nombre, ¿no? Y cuál es vuestro objetivo. O sea, ¿vosotros queréis crear grupo o queréis hacer una especie de mesa de debate? Buenas tardes otra vez. A ver, yo en todo caso una pequeña puntualización por terminar con el compañero que ha hablado. Está claro que esto lo sabíamos todos, porque todos lo hemos sufrido, y el hecho de que nosotros hiciésemos esta convocatoria no es solamente porque nos, como grupo anarquista y como anarquista en ese sentido, todo el mundo sabemos o deberíamos de saber que no solamente son las leyes, no solamente son los abogados los que tienen los recursos para las leyes, sino siempre se ha defendido la acción directa. Sí. Conociendo esto, nuestra principal intención al convocar es que precisamente la gente vaya concienciándose, los sindicatos pequeños vayan peleando, porque son temas que era candente y se podía tratar que personas de otros sindicatos pudiesen empezar a trabajar, porque todo esto transmitido desde los medios a las personas hace que tengan miedo y necesitan todas esas personas, necesitan unas respuestas. La gran mayoría de la gente que está en el mundo laboral esto lo sabe porque lo han sufrido en sus carnes durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se quiere hacer reuniones con otros grupos de personas, de gentes para hacer una acción, es precisamente porque la buena labor que hacen los abogados laboralistas es en el último extremo. Es decir, ahí la presión hay que hacerlo el propio trabajador, que es el primer afectado. Uh-huh. Eso no llevan contando, era un poco aclarar eso. Entonces, bueno, hemos visto que no, después de la reunión, vimos que no hay posibilidades, no nosotros, sino los grupos que se los convocó, la imposibilidad es porque no ha habido ningún futuro y bueno, ahí lo dejo, hasta la próxima. Paso a... Sí, también puntualizar que la diferencia que hay. Es decir, las leyes pueden ser las leyes, pero las leyes, ¿quién las hace? Pues las hacen gente muy ilustrada, con un nivel de vida alto. Y lógicamente, ¿y el empresario qué hace? Dice, siempre los trabajadores... Las leyes, el empresario que hace las leyes. Exactamente. Y no, y de cara a los trabajadores, el empresario, pues siempre ha sido mano de obra, y si aguantas bien, y si no, pues te vas, y si no, te despido, y si no, pasas hambre, y si no, etcétera, etcétera. Hay una diferencia sustancial entre nuestra generación, que es que nosotros, que somos mayorcitos, hemos vivido la transición de los 80, ¿y qué pasaba? Que también estaban las leyes y bueno, y había bastante más represión que ahora, no a nivel legal, porque ahora se hace todo con las leyes, te multo, te denuncio, te despido, te no sé qué, te no sé cuántas, y la gente ni se cantea. En la generación nuestra había respuesta. Y cuando digo respuesta, no quiero decir violencia porque igual me detienen, Sí que hubo violencia, sí. Yo eso lo quiero subrayar. La persona... ¿Qué problema? La gente tiene que saber que durante la transición hubo 270 asesinatos. Exacto. Gente que se caía de una ventana de una comisaría. Exacto. Gente que recibía un balazo cuando se escapaba misteriosamente. Exactamente. No, pero yo a lo que me refiero de la violencia es la violencia que hacíamos los trabajadores, que también hacíamos violencia sin matar a nadie, sin matar a nadie. Es decir, la violencia es una huelga, la violencia es tener cajas de resistencia, que ya no existen en ningún sitio, eso ya se ha olvidado. O sea, para que unos trabajadores aguanten, reivindiquen sus derechos y tengan seguridad, hay que tener una caja de resistencia. Ningún sindicato hoy en Zaragoza, ni Comisiones, ni UGT, ni nadie, llámalo caja de resistencia o un seguro, que se llaman ahora seguros, lo pagas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la acción era directa, y si no estaba el sabotaje, O sea, cuando el empresario se pasaba con los trabajadores, había otros trabajadores que hacíamos otras cosas, y ahí es donde el empresario dice, para. ¿Por qué se están malentonando hoy la derecha? Porque la izquierda se ha quedado en su casa. La verdad es que cuando hablo con gente como vosotros, ¿no? Y me cuentan, claro, las cosas que hacíais en las huelgas de los 70, de los 80, que a veces consistían en ponerse de frente, ¿no? Dar la cara y decía, hasta aquí. Exacto. Claro, hoy es un nivel que no... No, hoy hacemos un post en redes sociales, ¿no? Exacto. Ahora lo bonito es, oye, que te mando este tweet y no sé qué, no sé, mira, pobrecito este, que se le ha muerto el perro, que me parece muy bien, y que no se tienen que morir los perros. Me gusta, y ahí te quedas. Uh-huh. No hay, y luego está tan desgregada el concepto de solidaridad, es que dicen, yo me dedico a la ecología. El otro se dedica, muy majos todos, Yo, feminismo, muy majas todas. Y hay que reivindicar que eso exista, Pero no se globalice. Si la lucha es el todo, O sea, que haya expertos, yo entiendo que haya expertos que sepan un poquito más de ecología, de animalismo, de antimilitarismo, de etcétera, etcétera, de los presos, de los, que tiene que haber grupos específicos, de acuerdo. Uh-huh. Pero la lucha tiene que ser global. Si somos capaces de juntar, no, y cada uno se está mirando su problema porque tiene que saber mucho de eso, mucho de eso. Y el problema no es eso. El problema es que la lucha es global contra el sistema, ¿eh? Y nosotros, bueno, el sistema que no sé qué, no, el sistema hacen lo mismo que nosotros, lo que pasa que la derecha, los capitales se juntan, ¿eh? Hacen trayectoria, tienen unos profesionales de la hostia. Eso sí que son solidarios, ¿eh? Exacto, a estos le comen la cabeza con esto y con esto. Estos sí que hacen planes. Exactamente, pero no hay forma en la izquierda, ¿eh? Y ya no siquiera en la izquierda, en los trabajadores, que no hay que ser ni de izquierdas, sino simplemente estar jodido, como está hoy día mucha gente, ¿eh? La capacidad de ser solidarios, juntarse y hacer acciones. ¿Eh? Y pongo, por ejemplo, lo hemos comentado antes un poquito antes de estar en antena, lo de los jubilados, ¿no? Sí, estamos reivindicando 1.080 euros para todos, no sé, pero no hay acción. Hay una concentración en la Plaza del Pilar los lunes, que hay un comunicado y otro comunicado y otro comunicado, y al final el personal se aburre, se cansa. O sea, tiene que haber acción, tiene que haber paseos, tiene que haber, yo no digo cortar el tráfico, pero bueno, pasar, porque somos mayores y te dan un empujón, a lo mejor te rompen la cadera. Pero sí hacer cositas que se vean y que se hagan en los medios. Si no, realmente es que no se existe, no existes, ¿no? Yeah. Entonces, otra vez, ¿y dónde sacan en los medios de comunicación? A los vascos, porque se juntan 30.000. Sí, la verdad es que era una barbaridad lo que salía allí. Exactamente. ¿Eh? No, pues el para juntar esos 30.000, ¿eh? Tiene que haber un proceso de juntar a esos jubilados, de ir a los centros de jubilados, de explicarles un poquitín lo que podíamos hacer, ¿eh? No lo que vamos a hacer, lo que podíamos hacer entre todos. También es verdad que los vascos siempre han sido una sociedad muy politizada, muy organizada. Joder, mira, yo a veces cuando los veo me dan un poco de envidia, ¿no? Es sí, decir, pero no una son cultura política tremenda. Perdona, pero no son vascos. O sea, el entramado vasco se ha nutrido de andaluces, de extremeños, etcétera, bueno, etcétera. Las personas que viven allí. Que sí. Son los que están allí, ¿eh? Luego está la clase alta vasca, ¿eh? Bueno, habrá de todo, ¿no? También en los también es, hay gente, por supuesto, que está en adicta o asociada al PNV, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, han sido mano de obra dura, en astilleros, en minas, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, yo ya te digo, la única solución que veo a esto es que como mínimo los grupos pequeños, sindicatos pequeños, que es nuestro objetivo, independientemente de que sean anarquistas o no, que esto ya, es que yo soy marxista, yo anarquista, yo no sé. Vamos a quitarnos todas esa paja, por decirlo así, que sí que hay que reconocer, que hay que saber la historia, y hay que tener un mínimo de ideología, luego cada uno que coja la que quiera, pero a la hora de reivindicar, vamos a intentar juntarnos todos, ¿no? Es decir, para intentar conseguir algo, pero si no, pues sí, grupitos muy pequeños de gente muy muy maja que se le ocurra, y pasa lo mismo en las asociaciones de vecinos. ¿Qué pasa con la democracia? Te doy un local. Ya. 100 socios, 200 socios que no ponen ni una, bueno, la cotización es mínima. Pero claro, esas 5, 6 o 10 personas que tienen conciencia, con abrir el local, pagar la luz, pedir la subvención en el distrito, ¿no? Ya están entretenidos. O sea, de lucha, nada. Con un pequeño detalle en el tema, sí, y además nos estamos alargando por algo que igual podía hablar. En las asociaciones de vecinos, lo único que sirven desde hace muchos años, es además de para descargarle los problemas al ayuntamiento y para no conocer la realidad de los barrios, es que los grupos políticos que las dominan es ir subiendo ese pequeño escalón hasta que llegan a una futura concejalía, un futuro puesto de trabajo. Mi experiencia, además, porque las conozco yo. Claro, porque vosotros habéis vivido las asociaciones de vecinos. Hombre, de claro. Los 60, digamos, de 70, los 80. 70, claro, 70 los 80, 70, claro, 90. Tú cuando te encontraba yo, que por ejemplo en los años, igual no, igual teníamos que ir a otros temas, ¿no? Pero en los años 80, en el año 80, que es cuando yo entro, por ejemplo, a trabajar más en la asociación de mi barrio, porque pues porque yo entonces estoy en CNT, pero en el 79 nos escindimos, yo me canso como muchos, pero bueno, no dejar de trabajar. La gente hacía barrio ya de mucho antes, que porque nos conocíamos todos, hacía barrio, y es que no había absolutamente, como muy bien sabe toda la gente de 50 a 60 años, no había luz en la mitad de la calle, no había vertido, no había aceras, no había nada, se reivindicaba aparte de buscarlo como libertad, ¿no? Bueno, se convirtieron eso, las asociaciones, en lo que se han convertido, en entes que tienen que estar ahí porque tiene que funcionar todo para que la sociedad esta tan amansada pues funcione. Vas a la asociación y dice, no, vaya usted al centro cívico. Yo te voy a dar un caso muy claro de cómo viví mi época de asociacionismo. Ahora se me olvidó cómo se llamaba el concejal este famoso. Pero bueno, terminaron por hacer los distritos y ahí anularon las asociaciones. Ya. Llegó el PSOE, el Partido Socialista, y dijo, mira, montamos esto y a cada grupito que había para allí tú podrás ir aquí a hablar de lo que quieras, tal que cual. Entonces las asociaciones dejaron de reivindicar porque se dejaron quitar el papel. Claro, yo como otros muchos dijimos, no, todo está muerto. Una asociación que no está en el barrio, sino que es dame y el tráeme, está muerto. Bueno, salimos. Sí, es como funciona la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí están, las tienen para hacer un cursillo, sí. Cosa muy mal, porque se hace un curso, pero además se cobra. O sea, bueno, hay algunas asociaciones en esta ciudad que tienen auténticas macrofundaciones del empleo. Claro, sí, sí. Claro. Yo ahí puedo responder yo, que estoy muy cercano a eso. Porque he sido presidente de una asociación de vecinos, presidente de una AMPA, sindicalista, bueno, he hecho ya de casi todo. El problema de eso es que eso lo tenía que hacer el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque para formar, que lo que hacen es formar camareros, limpiadoras, no sé. Eso es un problema de educación, del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Como si lo hago yo, me sale muy caro, se lo doy a estos que los tengo entretenidos ahí gestionando la subvención, por cuanto subvencionas, y ahí los tengo entretenidos. ¿Y qué pasa? Que yo me hago la fundación, no en todos los casos, vamos a salvar a alguno, pero bueno, casi ninguno. Ah, pero es que mi chica está en el paro, pues la meto a la fundación. Ah, que mi primo, que no sé qué, que oye, muy listo, que ha hecho una carrera, no sé qué, pues lo meto a la fundación. De profesor. Eso son las fundaciones. Entonces, es lamentable que eso no lo hagan los que lo tienen que hacer, profesorado formado, con psicólogos, etcétera. ¿Qué vale dinero? Por supuesto, pero en otras cosas se lo gastan. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, si me lo dan a mí, y tengo mis amiguitos, te puedo hablar de la Fundación Rey Ardí, que es bueno. Es una maravilla. La Fundación Rey Ardí tiene un nivel, Maribel, que no veas. Pues ¿de dónde sale la Fundación Rey Ardí? Pues de trapicheos, amiguismo, que en vez de hacer unos centros para las personas necesitadas, estatales, para jubilados, para discapacitados, para lo que, se lo doy a la Fundación Rey Ardí, le doy también la subvención, y eso es privatizar. Sí, desde luego. Eso se llama privatizar. Y luego además, cuando no me conviene, cuando no me convenga, retiro la subvención y no pasa nada. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Ese es un tema, fíjate ahora lo que está pasando, por ejemplo, con Atabes, ¿no? Sí, que están, bueno, es están decir, en huelgas y unos malos salarios, el que se queja, pues como tienes un mal salario, pero estás ahí, además engañan mucho con ese sentimentalismo. Yo recuerdo muy bien de Atades, porque la conozco, Atades, por haber trabajado ahí con gente que la fundó, por ejemplo, de cuando estaba en la calle Granada. Yo de aprendiz he ido a trabajar allí para enseñarles para hacer cosas. Yo era toda gente de muy buen nivel, pero todas cosas que empiezan de muy buena fe y se mete el político, la iglesia, los cuatro ricachones, enseguida se ve un negocio, y es una mala palabra, pero es que del tonto, del inútil y del obrero se puede sacar tajo de lo que haga falta, y del pobre te pueden volver del revés los bolsillos y aún no sacan dinero. Es decir, es lamentable, pero vamos, Yo, por ejemplo, esto lo dejaría un poco así, iría a lo mejor un poco a la... Sí, ahora porque nos desviamos un poco porque nos, sí, del tema. Nos ponemos y además yo creo bueno, que... Bueno, pero está bien, ¿no?, hacer también una incursión. Sí, sí, sí. No, sí, podemos poner... venir a hablar de todo lo que se haga falta. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Venga. Pues mira, no. si os parece, ya que queréis cambiar, queréis que aterricemos, si os parece, ponemos una canción de 2 minutos y volvemos. Y recentramos. De acuerdo, y recentramos. Venga, pues. Gracias. Ok. Take your time, baby, don't you? So I hate to have to rush you now, but it's your move, what you're going to do. Besides circling around, tell me, do you need the love position to say what you've been missing? What you be missing if I slip through your fingers, babe, while you were holding out? If not now, then never. String it all together, I suggest you better get it before what to be got is gone. Get it before what to be got is gone. Get it, get it, yeah. You know that I don't need to convince anybody. Well, they should already know I'm no good, I'm no good in waiting. In fact, my patience is about to go. Twice for shining that light in my drawers in the alley in the middle of the night. Garbage bag and house shoes, put two and two together. I ain't no drug smuggler, I'm a struggling brother. Had a dream where I go nuts, dial 911 from the roof and post up. Decorate your hard head when you came in the cruiser and paint your raw red in the name of Abu. I got a letter from the government the other day. I opened and read it and burned that. Man, the way that I live don't concern that. Man, we gon' have to settle this another way. A letter from the government the other day, I opened and read it and burned that. Man, the way that I live don't concern that. Man, we gon' have to settle this another way. What kind of sucker would I have to be after these years of you harassing and attacking me to run and join your cavalry? Imagine me all G.I. Joe'd up in Afghanistan somewhere prepared to go nuts. You clinically crazy if you think you could pay me a figure that could make me slay these innocent babies. I identify with a slave wishing to break free. He was victimized by the same system that raped me. Look at us poor just trying to get our foot in the door and unfortunately hooked in this war. We were both coerced to get enlisted, but his was with a trigger. Mine was living conditions where one and the same, but in the name of some freedom. I'm supposed to put one in his brain like something would change. What freedom? I ain't riding for no president. Sending kids to die when we didn't even elect a bitch. I got a letter from the government the other day. I opened and read it and burned that. Man, the way that I live don't concern that. Man, we gon' have to settle this another way. A letter from the government the other day. I opened and read it and burned that. Man, the way that I live don't concern that. Man, we gon' have to settle this another way. Listen, I'm in no position to judge a young stud. Try and use a military to come the fuck up, cause self-preservation is the first law of nature. Play your cards smart, remember what the fuck's up. It's really no different from crack peddling when it comes to... Pues aquí seguimos en el 101.8 de la FM escuchando a Brother Ali. ¿Eh? Es que conozco, muy bien, ¿eh? Lo conozco, sí, sí. Y queríamos aterrizar, ¿no? Seguimos aquí con los nuestros y las nuestras, los libres y las libres. Un colectivo, bueno, como ellos mismos se han definido, anarquista, que hace un llamado a los colectivos sindicatos anarquistas, ¿no?, de aquí de Zaragoza. Bueno, contarnos a quién convocasteis y cuál era el objetivo y cómo fue la reunión. Bueno, pues en principio el objetivo principal, ya lo hemos comentado antes, uh-huh, era que se visualizara que hay otros grupos al margen de Comisiones y UGT, que ya el personal pues sí que está un poco desencantado o muy desencantado de afiliarse, porque lo único que dan son servicios. Son sindicatos subvencionados, que en definitiva tienen que negociar, todo hay que negociarlo, por supuesto, con la patronal, pero en definitiva las leyes cada vez van en retroceso, ¿no? Entonces nosotros lo que planteábamos es decir, a ver, independientemente de la ideología de cada uno, a ver si éramos capaces de juntar a todos esos pequeños grupos, colectivos, sindicatos, de cara a que se visualice no la ley del despido, que como ya ha dicho, por baja, por enfermedad, como ya ha dicho Burillo, que esto viene de lejos, ¿no? Uh-huh. Sino de buscar alternativas a esa situación, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer alternativas a esa situación? Pues, de momento, no, es que hay que concienciar a los trabajadores. Bueno, los trabajadores, por supuesto que hay que concienciarlos, claro, etcétera. Claro, sí, pero sí, se conciencia en la lucha. Uh-huh. No con... Sí, el panfleto también sirve, pero se conciencia tomando alguna cerveza con ellos, almorzando con ellos, comiendo con ellos, uh-huh, ver su situación familiar, como se ha hecho siempre. Como se ha hecho siempre en la lucha de los 80. Yo tengo experiencias de un despido en los años 80 de un trabajador, 2 meses de huelga. Por un solo trabajador. Uh-huh. Con nuestra caja de resistencia, y se le daba dinero a aquellas personas que realmente pues o eran familias numerosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al Esquirol, pues ya sabéis todos, yo no lo voy a decir, ya sabéis todos lo que hay que hacerle. Que no vaya, que no entre por ningún motivo a trabajar. Hombre, pero es su derecho a trabajar, su sagrado derecho a trabajar. Por supuesto que es su derecho. Eso es una mentira, pero que nos han colocado, y encima toda la gente bien pensada piensa que eso es así. El derecho de huelga es derecho de huelga, y cuando hay huelga y se respeta y se va por mayoría, si la mayoría dice que hay huelga, todas las minorías la tienen que respetar. Y el que no la respeta es un Esquirol. Y el Esquirol viene de un pueblecito antiguamente de Cataluña, que era en una famosa huelga donde... Ah, sí. Mira, no conozco esa historia. Pues es... Ya era, bueno, tendría que hablar de cabeza, pero Esquirol es un pequeño pueblo de Barcelona. No sé si antes de la canadiense, cuando la canadiense, la gente que se puso en huelga, hizo la huelga y fueron a trabajar, llevaban de Esquiroles precisamente a este pueblo, de este pueblecito de Cataluña, y de ahí la palabra Esquirol. Pero bueno, cuando yo les digo a todos, o les diría, o les digo cuando me ha coincidido, que cuando hablan del respeto de la democracia y el derecho de todos, y el respeto a que la mayoría es la democracia, pues cuando hagáis una huelga y sea por mayoría, el que no la cumple es un Esquirol. Y el Esquirol, pues se le hace lo que hay que hacer el que no respeta las mayorías, anularlo. Hombre, así pienso yo. Ya, lamentablemente, la verdad. Bueno, yo es que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que se convocó una huelga general. ¿En qué año fue? Ostras, ¿no fue a Zapatero? A Zapatero. Madre mía. Sí, bueno, nosotros tampoco es que estas cuestiones de sí, la huelga general está muy bien. Salimos un día, pues eso, paralizas a la parte de la ciudadanía más o menos en el sector que te toca. Pero realmente, ¿y luego qué? Entonces sí, es un día, ¿vale? Como ahora los franceses, ¿no? Están los franceses. Bueno, llevan ya varios días, sí, llevan sí. Llevan varios días. Hombre, normalmente los franceses para estas cosas son un poco más valientes que los españoles, ¿no? Bueno, claro, es que inventaron la Revolución Francesa. Exactamente. Pasaron por la guillotina al rey. Y no reciben subvención los sindicatos. Bueno, me imagino que algunos sí, ¿no? Sí. Ninguno. Pienso que ninguno, es por sus propias cotizaciones, pero también tienen a lo mejor esas reminiscencias que has dicho tú de cortarle la cabeza al rey o ahora mismo al Macron, que es el pequeño reyecelo. Esas cosas van quedando en la conciencia, en la cultura de las política, personas sí, y se van llevando Vamos, a cabo. En una sociedad donde vivimos hoy día, si ya no hace falta cortarle la cabeza, el problema que tenemos es que roban, machacan, etcétera, etcétera, pero no, si no hace falta matarlos, hay que expropiarlos. El que hace una cuestión de esas, aparte de que tenga que devolver sus dineros que ha robado, y hablo de la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera, banqueros, no, es quitarles el patrimonio a él y a toda su familia, y si tiene amigos muy cerca, también. Y ahí se acaba el problema. El problema es que no hay ningún juez, ninguna institución a nivel nacional que diga, no, esto es así. Porque, claro, al final... Hombre, no se van a tirar piedras contra su propio tejado. Exactamente. Y claro, y la gente dice, lo llaman democracia y no lo es. Claro que no lo es. Si hay menos democracia ahora que hace 20 o 30 años, no había libertades, etc. Pero la gente, nosotros en uno de los panfletos que hemos hecho... de los comunicados, ya lo ponemos, en nuestra generación, con un salario mantenías a tu familia, mantenías el alquiler. Claro, no teníamos móvil, no teníamos etcétera, etcétera, no teníamos seguro, no teníamos, pero nos daba para tener una vivienda digna y alimentar a la familia. Ahora no. O sea, todo eso ya se ha perdido. Y luego, sálvese quien pueda. Es decir, que por un salario de 800 euros, bueno, la gente se pelea y se... Uy. Entonces, bueno, eso es lo lamentable, ¿no? Un inciso a lo que has dicho. Hace 20 o 30 años, alguno más, lo que había era que no había sindicatos tan apoltronados como ahora. Exacto. Y entonces, los salarios se peleaban en la empresa. Y se peleaban todos por asamblea, a mano alzada, todos. Sí, sí. Y hasta aquel que no quisiera levantarla, la levantaba por vergüenza. Y la cumplía. La hacía cumplir, sí, que era porque es lo que hace la mayoría. No estaban apoltronados, no estaban como hablamos en una... No les daban con un plato lenteja y están comiendo. Y otros, por lo que se ve... Por lo que se ve o por lo que está apareciendo, parece que lo que quieren es llegar al plato de lentejas. Pero si tú no tienes nada, no tienes nada que perder tampoco. Si no tienes nada que perder, ¿qué te cuesta decirle a los trabajadores que tienen que organizarse en el sindicato que sea, en cualquier sindicato, y exigirles a cualquier sindicato las relaciones laborales que necesitas tú? Los despidos tanto sean estos de hace de esta ley como de otras, ha habido sindicatos que en la empresa no lo han permitido. Y si, una asamblea dice en su empresa que esa persona, por muy enferma que está, y si lleva 10 veces, como si lleva 20 veces, como si lleva de baja todo el mes, se engancha. Y la empresa, con la fuerza de los trabajadores, tendrán que enganchar. Ha habido huelgas que del estatuto de los trabajadores se lo han saltado por encima. ¿Por qué? Porque tiene que, el patrón, al fin y al cabo, tiene que firmar. Y si los trabajadores están unidos, firman lo que quieren los trabajadores. ¿Cómo veis vosotros el panorama sindical aquí en Zaragoza hoy? En la UBI. Sí, pues eso, más o menos lo que ha dicho el compañero, está aquí, estaba prácticamente muerto. O sea, sí se mueven un poquito cuando son las elecciones sindicales, pues los que se presentan, y ahí sí que hay un pequeño movimiento, pues eso, nosotros te vamos a defender mejor, y nosotros no sé qué, a ver si sacan dos o tres delegados más, o 10 o 200, eso ya cada sindicato, pero ahí se queda. Sí que intentan luchar, pero claro, las luchas ahora son que tienes un problema, al abogado, que no sé qué, el abogado, y lo que yo conozco a Burillo desde hace muchos años, y claro, no es lo mismo que tengo un problema y voy al abogado, que tengo un problema, hacemos una asamblea y voy al jefe. Y con el despido este que hemos comentado, la tertulia, lógicamente, a ti te despiden por tener baja, no sé qué. No. Si realmente hubiera democracia, ¿qué pasa? Que a mí me dan la baja, me pone un detective para decir, no, es que está jugando a, yo qué sé, al fútbol, porque es lo más de moda. No. Ese detective tiene que ir al empresario y decir, oye, es que está jugando al fútbol. Y ese empresario no tiene que despedirte, tiene que ir al médico a decirle, oye, dale la baja a este, o sea, dale el alta, perdón, que es que está jugando al fútbol. Pero con los médicos tampoco se meten. Esto es una relación. Bueno, y menos los de las mutuas, ¿no? Exactamente. Andanda. Entonces, que es que está todo de una forma que nadie, ningún poder sindical, por decirlo así, los médicos tienen su sindicato, el Sensace, el otro. No se muerden. Entonces, el empresario, como dice, como a mí nadie me va a decir nada, pues despido, Pero ahí no se va a presentar el médico a decir, no, señores, ir a juicio, decir, no, yo le he dado la baja, y puede ser mental, puede ser, puede ser cualquier circunstancia, y puede jugar al fútbol o puede hacer lo que sea, Entonces, será el médico en un momento dado, en un juicio, el que diga, yo le di la baja por esto, por esto, y mientras esté de baja, porque si le he dado yo, a esta persona se le respeta. Ahí no entran los sindicatos, los médicos, ni muchísimo menos, ¿no? Porque, claro, no se van a contradecir unos contra otros. Y ahí tenemos el sindicato de médicos, el sindicato de jueces, el del otro, ¿no? Entonces, entre ellos, como son clases medias altas o poder, nunca se van a morder. Entonces, realmente los trabajadores lo tienen, pero muy mal. Yo casi entraría ya un poquitín en las alternativas, ¿no? A todo, pues venga, vamos, que nos quedan 5 minutos. Vale, pues yo un poquitín en las alternativas que vemos es que o los trabajadores, si no son capaces de enfrentarse al empresario, tienen que formarse en cooperativas. Hoy día la tecnología está tan avanzada que hay que formar cooperativas de autogestionadas, donde esté un técnico, donde esté un barrendero, un profesional de maquinaria, etcétera, y hacer su propia economía, porque si entras en el circuito de y luego ya veremos a quién se vende esa producción, ¿no? Claro, pero es posible ser competitivo en una cooperativa solidaria dentro del capitalismo que se basa en la explotación y en los salarios de miseria. Sí es posible. Lo que tú vendes, por decirlo así, y hay experiencias pequeñitas de momento, pero hay experiencias, es tener el suficiente núcleo de apoyo de la ciudadanía, de los trabajadores, de la ciudadanía normalmente son trabajadores, porque ahora ya está todo muy revuelto, pero bueno, entendiendo la ciudadanía como trabajadores, que apoyen esos proyectos. Y si te cuesta 5 más, te cuesta 5 más, pero no se lo das al que te está explotando, ni al que te está arruinando la vida, ni el que te está contaminando el planeta. Bueno, porque... mira, si nos fijamos, por ejemplo, en Francia, hay una productora láctea que se llama Sequire Patron. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién es el patrón aquí? Y así es una cooperativa que se han montado los productores de leche, los granjeros, los vaqueros. Y sí, es verdad que cuesta un poquito más la leche. Creo que son, no sé si eran 5 céntimos más, pero sin intermediarios. Exacto. Y por otro lado, pues favorece la vida digna de los animales. No, los animales, que espero que también... La leche, por supuesto. Pero si no, de los vaqueros, de los vaqueros, porque estaban desapareciendo. Y les ha ido tan bien, les ha ido tan bien, que ahora la están extendiendo a todo tipo de productos del campo. Exacto. Sí. Hombre, por ejemplo, pues... Oye, vamos a comprar productos de comercio justo. Ya sabes que es más caro. ¿Por qué? Porque tiene que venir desde el fin del mundo, para que no explote nada. Pero hay que hacer ese esfuerzo, el que tiene nivel. Y el que no, pues irá, pues eso, al indonesio ese que tiene la frutería ahí, porque no le queda más remedio que comprar ahí, ¿no? Pero que su mentalidad sepa que yo no compro esto porque no me llega el dinero. Pero si nosotros mismos, la gente normal, ¿no? Es decir, es que esto es el café de comercio justo es muy caro. Pero claro, pues quítate el móvil, quítate 2 cervezas. Que todos, la mayoría se incluso, incluso quítate el café. Exacto. A ver, yo pienso que no es exactamente así. El capitalismo no va a permitir... Bueno, de hecho, muchas veces el capitalismo ha fomentado las cooperativas y los cooperativos. Y luego también vemos lo que ha pasado con muchas de ellas. Y el ejemplo más claro en este país, ahí tenemos al Grupo Mondragón, ¿no? Cosa que también conozco bastante bien por haber trabajado allí. Bueno, y que sigue. Y que sigue, pero como sigue. Sigue como sigue, no sigue entero. Por ejemplo, la matriz está vendida y arruinada. Pero bueno, sigue. Y unas condiciones muy leoninas para mucha gente que antes vivía muy bien y luego al ser cooperativista ha visto perder miles, algunos millones de pesetas lo que haría, pero algunos miles de euros, ¿no? Pero bueno, pero son empresas, no funciona aquí. Yo entiendo que la gente nos deberíamos de organizar, pero siempre que tengas un proyecto común, que es un proyecto común de cambiar la sociedad. Porque al final, si no, la sociedad te cambia a ti. Y es lo que hemos visto, los grupos cooperativos, la FENAD, mucha gente que entras en un grupo cooperativo, pero al final entras trabajando que para ser competitivo con X tienes que o autoexplotarte o explotar, con lo cual no me sirve para mucho. Es decir, debería de estar, pero sí dentro de todo ese grupo que trabaje para un cambio de la sociedad. O sea, o nos cargamos al capital y a los capitalistas, o vamos a seguir comiendo de lo que nos den durante el resto de nuestras vidas, que a algunos ya nos queda poca, pero en fin. Bueno, pues aquí con este mensaje final, que ya ha quedado claro, ¿no? Hiper claro, de los compañeros, de los nuestros y las nuestras, los libres y las libres, nos despedimos de este programa de hoy. Así que, compañeros, no sé si hay algo más que queráis decir, alguna convocatoria, página web o algo donde tengáis algo de información. Estamos trabajando en ello. Si a alguna persona le interesa, deciros que nos reunimos los lunes a partir de las 7 en La Revuelta. Las redes sociales las empleamos para nosotros. Entonces, si a alguno le interesa y saber quién somos o quién no somos, imagino que aquí nos oirán los buenos y los malos, entonces que sepan que estamos allí y que vamos a tirar para adelante, porque primero porque no nos manda nadie, segundo porque nos apetece y tercero porque nos gusta y porque pensamos que la pequeña piedrita que podemos poner nosotros pues puede servirle a alguien si le apetece. Que nuestro nivel intelectual no es altísimo ni muchísimo, somos trabajadores y que estamos dispuestos a compartir con mucha gente y que tenemos nuestra caja de resistencia por si acaso. Dale música. Como dicen compañeros, pues. Somos ya incombustibles. Not looking for trouble. Bueno, y este ha sido el programa de Lucha Libre de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la tarde en directo. Si no, ya sabes, en nuestras páginas web, en radiotopo.org, así-así.org. Hasta pronto. Hasta luego.